buenas, bienvenidos. Soy Mu, el monstruo de la última pantalla. Y a mí que me importa que seas tu pon. Tú no vienes hasta después a Filipón, hombre, no es posible. Aquí empieza el programa de los videojuegos de la cadena 40. Ya, pero que yo... Ya sé que tú comentarás el Wipeout luego, ¿eh? Voy a jugar al Wipeout, que yo quiero... Empieza el programa de los videojuegos, esto ya... Yo quiero jugar al Wipeout, ¿por qué no puedo jugar al Wipeout? Yo me voy a cargar este personaje de aquí. Déjame jugar al Wipeout. Que nada, empieza el programa de los videojuegos de la cadena 40. Game 40. Quiero jugar al Wipeout. ¿Quieres callar ya? No. Bienvenidos a Game 40, son las 9 y un minuto, siempre una hora menos en Canarias. Estos son los principales días satélite. Bienvenidos, bienvenidos, bien hallados. Pues nada, ya estamos aquí en Mood, hemos tenido la última pantalla. Está un ruido en los micrófonos que te puedes morir. Pero en fin, ya estamos todos juntos. Carlos Ulloa, ahí delante. Ahí delante Guillén también. Ahí delante está Manuel Madrid Vivaldi. Aquí estoy, es verdad. Impresionante, señores, estamos todos juntos. Bienvenidos a Game 40, este es nuestro sumario de hoy. Entramos calentitos en el programa de hoy porque desde luego hay noticias interesantes, hay movidas interesantes, hay músicas interesantes, hay fatalities interesantes y hay desafíos interesantes. Y es que entramos en una nueva era de Game 40. Tendremos nueva lista de éxitos basada desde luego también en nuestro veredicto y también historias nuevas. ¿Qué noticias hay en el mundo de la informática? Pues poco más o menos para ir avanzando, Manuel. El SIMO 96, que es esta semana, será el núcleo central, pero bueno, hay muchos lanzamientos y más cosas que desvelaremos en unos segundos. Muy bien, aparte, desde luego, también desvelaremos un poquito los veredictos. ¿A quién analizamos esta semana, Carlos? Analizaremos al Crash Bandicoot de Saturn y al Tomb Raider y Fighting Vipers de Saturn también y la otra de PlayStation. Muy bien. No está nada mal. Empezamos otra vez más con fatalities nuevos, como te he dicho antes, un Frenzy también estará por ahí. Desde luego también tendremos un desafío nuevo y es que haremos preguntas en directo y in situ. Apuntaros estos teléfonos porque van a ser importantísimos que lo memoricéis. 913470782 y 913470783. Luego, la pregunta, el desafío. Un videojuego está en juego. Señores, ladies and gentlemen, entramos con un estreno. Esta es la música del nuevo Daytona, el Championship Circuit Edition. USA. Lo dice impresionante, dice, dime a ti, dice, dame una D, una A, Daytona, lo dice, y nosotros también, mira. Por favor, introduzca identificación. GAME40. Bienvenido de nuevo a... Pues nada, bienvenidos de nuevo a Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Estamos a saco aquí. Vamos a entrar directamente en lo que es el tema de las noticias en esta semana de hoy, que vienen candentitas. ¡Vamos! Calentitos serían, sobre todo centrados, como he dicho antes, en una de las exposiciones de videojuegos de informática más importantes de España, que es el SIMO 1996. Tendremos stand de los 40 principales, visitarás el web de los 40, podrás hacerlo, estaremos algunos de los DJs de la cadena 40 principales allí, estará jugando sobre todo. Yo me pasaré un par de días, seguramente también, para enseñaros cómo funciona el tema. Pero sobre todo, ¿qué es lo que podremos ver y cuáles son las fechas de inicio? Manuel. Bueno, el SIMO empieza el martes día 5 hasta el domingo día 10. Ya sabéis, entre semanas solo para profesionales y los dos días para todo el público. Al final, el que tenga entrada puede ir cuando quiera, como siempre. Sí, los que estuviesen en alguna facultad o en algún sitio así que más o menos del pego, vais allí, enseñáis el carnet y entráis seguro. Seguro. Y gratis. Y bueno, tenemos este año un SIMO más grande que el año anterior. La verdad es que esto no para de crecer y esperemos que más interesante. En principio está todo mucho mejor organizado por pabellones temáticos, uno para software, para hardware, para telecomunicaciones. Eso, bueno, nos evitará dar unas cuantas vueltas buscando lo que nos interese, porque lo encontraremos todo en un pabellón si lo que buscamos son juegos. Así que nada de ver fotocopiadoras, ni imprentas, ni cosas extrañas. Que uy, de imprentas veces... este año habrá muchos, pero no os equivoquéis de pabellón. Cuando veáis imprentas, pasad al siguiente. Y bueno, entre la gente que estará allí, pues a nivel de videojuegos estará la gente de Electronic Arts, estará ProIn, Ubisoft, Herbe, luego aparte de aquí compañías españolas, pues estará Dynamic, Frameware también estará, incluso programadores como Paradise y muchos más, me imagino que serán cita, me parece que es el pabellón 2, que es el dedicado a todo lo que es el mundo del entretenimiento. ¿Dynamic va a presentar el PC Fútbol 5.0? Me imagino que estará allí, no sé si el lanzamiento será un poco más tarde, pero espero que tengan algo allí para enseñarlo a la gente de presentación del producto. Bueno, esperamos ansiosos conocer el PC Fútbol 5.0. Pues Ronaldo, juega con Ronaldo. Ahí está, saco. Creo que han estado haciendo algunos cambios con el tema de Ronaldo, yo creo que... Sí, han tenido que hacer algunos cambios, ¿no? Han tenido que hacer algunos cambios. No os preocupéis que dentro de una semana llega Super López y se acabó Ronaldo. Bueno, en fin, seguramente habrá próximos lanzamientos en el mundo de los videojuegos y algunos muy esperados, ¿verdad, Manuel? Pues sí, venga, vamos con algunos. Por ejemplo, para PC va a salir FX Fighter Turbo, que es una nueva versión del primer juego de lucha en 3D que hubo para PC, que fue el FX Fighter. A mucha gente le encantó, a nosotros nos pareció muy decepcionante. Esperemos que esta versión, que será mucho más rápida, y sobre todo los que tengan el placer de tener una tarjeta aceleradora, que hasta el momento serán pocos, pues podrán disfrutar, porque este juego de Argonaut, con su técnica de berrender, esperemos que esté mejorado esta versión Turbo. ¿Qué más tenemos por ahí, Manuel? Bueno, aparte tenemos para Quake, la gente que ya se lo haya acabado y esté esperando más niveles, pues... Y de software han cargado a la... Me estoy cargando el estudio. Ya lo oímos de fondo, pero tú sigue. Y yo intentaré seguir también. Venga. Pues bueno, y de software han encargado a gente que estuvo trabajando en el Duke Nukem 3D y que se fue para formar su propia compañía, que haga un disco de extensiones para el Quake. Se llamará Rift. Y contará pues con 15 niveles nuevos, 3 armas y 2 mozos. Será una extensión para el Quake, pero bueno, seguro que muy bienvenida por toda la gente que ya lleva unos meses desde que se acabó Quake. Aparte, para Duke Nukem también va a pasar lo mismo. Va a sacar el Duke Nukem 3D Plutonium, que tendrá más armas, más niveles, más enemigos y gráficos nuevos. Promete ser un cambio más grande de lo habitual de Doom, que eran simplemente solo niveles nuevos. ¿Qué más tenemos? Pues revistas. Yo creo que tenemos que hablar de revistas, porque ha habido este mes, ha sido increíble en el lanzamiento de revistas. Han aparecido para PC 3 revistas nuevas: PC Home, PC Format y PC Plus. Exactamente, además que ya que había pocas revistas para PC, había unas 30 o algo así. Sí, poquísimas. Y todas se llegaban a regalar 15 CDs cada una, pues han aparecido más que parecen que van en la misma línea. Ah, bien. La forma de empieza regalando 3 CDs, Micromanía, PC Manía responde con 4 CDs. Sí. Incluido muchos de los que se regalan también en sitios ya por solamente entrar por la puerta. Y nada, las revistas realmente son bastante un poco todas lo mismo. Muchas son traducciones de revistas extranjeras que tienen mucho nombre fuera, que en España no tienen ningún nombre, pero suponemos que esto les dará cierta ventaja con respecto a empezar desde cero. También como revistas hay una revista mucho más interesante que todas estas y que aporta mucho más, que es la 3D Magazine, que es una revista que dedicada solamente a hacer imágenes en tres dimensiones. Trae tutoriales para programas como Imagine, Lightwave, 3D Studio, etcétera. Infinity también para Macintosh. Es una revista un poco cara, cuesta 850 pesetas y no viene sin CD y sin nada, pues está bastante bien. En ese sentido, de las mejores revistas que ha salido este mes. El resto, pues es lo de siempre, comprar y mirar, a ver qué os parecen. ¿Se puede hablar ya de la revista que nosotros conocemos y que la gente todavía no conoce? conoce? Se puede hablar porque en el SIMO la van a conocer. Es la presentación oficial, habrá un número cero de 8 páginas y allí podrás encontrar una revista para la gente aficionada a los videojuegos, especialmente a los que tengan una Sony PlayStation. Señores, que quizá ya conoceréis. En España se hace el lanzamiento oficial de la PlayStation, de la... ¿Cómo se va a Official titular? Official PlayStation Magazine. Se va a llamar... Spain. España. No, España, es verdad, pone España. España. Yo creo que pondrá España. Pues nada, chicos, ya hay una nueva revista en el cuento del mundo de videojuegos, y además la oficial. Y en fin, pues nada. ¿Y qué traerá? Más? Bueno, que comentar de esta revista que será una traducción de la revista inglesa, salvo algunas páginas que serán de material propio aquí española. La revista inglesa es una maravilla, habrá que ver qué tal está la española. Además, trae como novedad, pues que van a regalar un CD cada número con demos y previews de juegos para PlayStation. Pues no está nada mal. Por aquí se relame, por aquí Pon se está relamiendo un poquito. El Pon aquí devorando. Está el hombre. Y una cosa. ¡Tanto Minimón y tanto Minimón! A ver cuándo ficháis una tía y la traéis aquí para que comente algo del programa. Yo qué sé, cómo lava los platos hoy. Es interesante también. Ya te lavo yo los platos. Oye, veo que estáis especialmente infantiles en el día de hoy, ¿verdad? Sí, un poquito infantiles. Nada, aquí traigo un par de chupetes para vosotros. Venga, chupad un poco, venga. A ver, está. Si qué tiene... nene más majos. Y qué bien me comen. Si tiene el tamaño de un melón. En fin, Pirarín, seguimos adelante en el 40. Quería alguna noticia y ya nos lo quitamos de encima. Sí, pues hablando de que estábamos un poco infantiles, pues tenemos que hablar de una revista que desgraciadamente no cumplió muchos años, que es Última Generación. Todo el mundo nos ha preguntado, ¿va a volver la revista? Parece muy difícil que vuelva. La revista desapareció por problemas económicos. A todos nos encantaba, pero parece muy difícil. Habrá que esperar a que salga otra cosa. O sea, que parar de preguntar, porque Última Generación realmente se quedó ahí. Última. Muy bien, señores, ladies and gentlemen, nos vamos a por un disco que desde luego nos saltamos la semana pasada porque no se nos comió un poquito el tiempo con el reportaje de Bill Gates. Es la música del X2. Escuchad esto, seguro que os gusta. Es el nuevo lanzamiento de la PlayStation. Es la música del X2, un videojuego que trata así de como de matamarcianos, algo así de navecitas para arriba, para abajo, para como los de siempre, vamos, ¿no? Poco más o menos. Exactamente, un matamarcianos clásico que viene de la Amiga, en el que se hizo el proyecto X, que fue la primera parte. Pues no está nada mal. Señores, empezamos en una sección del programa que se llama algo así como desafío. El desafío de los informáticos. Lo conocéis muy bien, pero es una clase de desafío nuevo. Es el desafío... Online. Desafío online. Online de los informáticos. Desafío online... Bueno, no creo que lo puedan contestar a través de internet, pero sí a través de los teléfonos, que es poco más de o menos. De la línea de teléfono, claro. Ahí está. Señores, están ya a punto de estallar los teléfonos, pero vamos a darlos otra vez. Es el 91347-0782, 91347-0783. 347-08283. 347-08283. Señores, la pregunta es directa. Va a ser a partir de esta semana, todas las semanas. Vamos a estar regalando un videojuego según el sistema que queráis. Y el videojuego lo escogemos nosotros, porque tampoco os paséis, ¿eh? Nosotros queremos conservar algunos en casa para jugar un poquito. Bueno, estos dos teléfonos siguen funcionando. Y nosotros vamos a efectuar la pregunta. Y la pregunta, señores, necesita algo así como una buena banda sonora original, que la tenía por aquí metida. Y es más capaz. Ahí está, que no había entrado. Ahí está. A ver, ya verás cómo suena esta música y rápidamente la identificáis. A ver, ahí está. Espera. Dale. Venga. Vale. ¡Oh, qué bonita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oh, Señores, la primera pregunta del día de hoy, desde luego la primera pregunta de la semana del desafío online, desafío directo de los informáticos, va a ser esta. Señores y señores, Manuel afila el hacha, saca la espada y lanza la pregunta. Pues venga, vamos de plataformas. Ahora que está el Super Mario 64, que para muchos es el mejor juego de la historia, nosotros tendremos que verlo dentro de unos meses, y aparte se lanza el Crash Bandicoot, vamos a ver al primer... Oye. Héroe de las plataformas, que es Mario, evidentemente. Solo os pedimos que nos digáis los tres primeros juegos de Mario. Señores, en los que aparecía Mario. Los tres videojuegos primeros en los que aparecía Mario. Los tres videojuegos primeros en los que aparecía Mario. No llevan el nombre de Mario, eso hay que decirlo, ¿eh? También, y un poquito también hay que estar al tanto. Tenemos una primera llamada, a ver si se ha enterado un poquito de la historia, lo que pasa es que lleva sonando desde un principio. Hola, buenas noches. Hola. ¿Sabes los tres videojuegos en los que aparecía Mario? Me parece que es Donkey Kong. Muy bien, ese es el primero, muy bien. A ver, el segundo debía ser... Momento, Donkey Kong... Bueno, la segunda parte de Donkey Kong. Muy bien, ¿cómo se llamaba? Nada, muy bien, ¿cómo se llamaba? Está cerca, pero hay que... A ver, un momento, ¿eh? A ver, concentración. Le damos un poquito de tiempo. Un juego también que se adaptó, que Nintendo lo adaptó para el Game & Watch, por cierto. Una versión muy peculiar. Yo pensaba que era el Donkey Kong 2, ¿eh? Ah, está sonando por ahí el teléfono. Donkey Kong no existe, yo creo. A ver, ¿estás por ahí? Sí, sí. A ver, rápido. Rápido. Venga. Pues Donkey Kong Junior, ¿será? Muy bien. ¿Y el tercero? Te damos 5 segundos, rápido. De todas formas, si nadie te supera, serás el ganador. Pero yo creo que ha estado muy bien. Donkey Kong... Bueno. Donkey Kong 3, es que es la tercera parte. Agua, muchas gracias. ¿Te llamabas? ¿Te llamabas? Perdona, ¿te llamabas? ¿Perdona? Daniel Casadevall. ¿Daniel de dónde? De San Cugat del Vallès. San Cugat, venga. Si quedas vencedor, luego nos llamas a este mismo teléfono, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Vamos a tener otra llamada por aquí. Hola, buenas noches. Bueno, espera, por aquí mismo. Ahí está. Buenas noches. Han comunicado un poquito. Vamos a descolgar un poquito los teléfonos. Tenemos un posible ganador. Ahí está. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Sí, llamada por el concurso. A ver, venga. Los tres primeros videojuegos en los que aparecía Mario. Sí. Donkey Kong. Sí. Super Mario Bros. Y Super Mario Bros. 2. No, lo siento. Lo sentimos. Siguiente llamada. Venga, hasta luego. 347-0782, 347-0783, se pone en actividad ahora mismo. Buenas noches, hola. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Adolfo. Ah, impresionante, ese fuera ya directamente. Ya. Adolfo, venga, arriésgate. A ver, el Donkey Kong. Sí. El Donkey Kong Junior. Sí. Y el tenis. Muy mal, fatal. Adiós, Adolfo. El Pong, va a decir ahora. El Donkey Pong. A ver, vamos a atender a otra llamada. Hola, buenas noches. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién eres? Iván La Peña. Oye, ¿cuáles son los tres videojuegos de Mario? El Donkey Kong. Sí. Del 81, el Donkey Kong Junior del 82. Bien. Y el Donkey Kong del Donkey Kong 3 del 83. Pues no, lo siento. Venga, vale. Gracias. Hasta otra. Hasta luego. Bueno, pues nada, siguen en búsqueda de esos tres videojuegos en los que aparecía, los tres primeros videojuegos en los que aparecía Mario. Desde luego la cosa está peluda, ¿eh? Está difícil. Aquí la gente se está mordiendo las uñas y todo, y el teléfono no para de sonar. A ver si atendemos a otra llamada. 347-0782, 347-0783. Buenas noches. Hola. Los juegos de Mario. Sí, ¿cómo te llamas? José Manuel Abad. ¿Desde dónde llamas, José Manuel? Desde Almenara, un pueblo de Castellón. Muy bien. A ver, ¿me puedes decir los tres? El Donkey Kong. Sí. El Donkey Kong Junior. Sí. Y el Mario Bros. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. No me cuelgues, ¿eh? Vamos, un aplauso para la gente. Sí, señor. A ver si le felicita Pong aquí en directo, a ver. Pues sí, señor. Manuel, aclaro la historia. Y tú no nos cuelgues, ¿eh? Por favor. Bueno, pues la historia es esa. Realmente el primer juego en el que aparecía Mario fue el Donkey Kong, aunque ahí todavía no se llamaba Mario, se llamaba Jumpman. Y en el siguiente juego, en Donkey Kong Jr., aunque no era, era solo... no era jugable con él, era simplemente el malo del videojuego, Donkey Kong Jr. ya se le dio el nombre de Mario, y luego apareció Mario Bros. Donde aparecía con otro famoso personaje que era Luigi. Era su hermano además. De acuerdo. Pues ya entrados en el concurso, nos vamos a otra cosa mariposa que nos espera un montón de música. Game 40. 1, 2, 3. Luego volvemos con los Fatalities. De momento la música del Dark Stalker. Señores, ahora mismo son las 9:22, siempre una hora menos en Canarias. Seguimos en los 40 principales, seguimos adelante en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Nos hemos saltado ya directamente, hemos saltado de lo que es el desafío directo de los informáticos, desafío online, para irnos directamente al Fatality o al Friendship, porque en esta ocasión tenemos un Fatality y un Friendship. Supongo que lo has visto los dos, ¿no, Carlos? ¿Has visto el Friendship? No. ¿No te has fijado en el Friendship? Espera, enséñaselo, Manuel. Que vaya, vamos viendo el Fatality. Vamos con el Fatality, que creo que es de impresión. Sí. Y además nos lo ha enviado un oyente. Nos lo ha enviado, eso hay que decirlo, Oscar Díaz Granados, desde Esplugues de Llobregat. Muy bien. Y nos envía una publicidad de Saturn. Un papel de estos. Un folleto enorme. Folletillos, sí, de Saturn, que pone, prepárate para la invasión, cosas letras así que se leen tan bien, que ponían antes. Por eso, pues pone... Hace una descripción técnica de la Saturn y en el apartado de procesadores pone que el procesador principal son dos Hitachi SH2, 32 bit RISC, etc., ¿no? Ajá. Y pone que la velocidad es una velocidad y pone que tiene 25 MIPS. También pone que el control de CD lo realiza otro procesador y que su velocidad es de 17 MIPS. Al lado de MIPS pone un asterisco y al lado del asterisco abajo en el pie de página pone... que MIPS equivale a millones de imágenes por segundo. Señores, impresionante. No me lo puedo llegar a creer. A ver, no sé si es el 12 o el 11, a ver. Fatality. Ahí está. Muy bien, por analfabeto. A ver, señores. La verdad es que es un error gravísimo. Miles de... Millones de... Instrucciones por segundo. Millones de instrucciones por segundo. Es una medida de procesador. Si te meten ahí un MIPS como millones de imágenes por segundo, la frase después de verlo es: ¿me lo puede volver a poner, por favor? Es que me he perdido la mitad. La verdad es que la Saturn, si eso fuera el poder de su procesador, a lo mejor no tendría sonido ni... Sería todo muchas imágenes, pero... Sí. Pero bueno, afortunadamente son MIPS, que son millones de instrucciones para la Saturn. Vamos a lanzarlo otra vez. Y... Fatality. desgraciadamente para Sega pues han metido un poquito la pata, pero bueno, otra vez será. Hasta el fondo, vamos. Qué cosa más rara. Qué cosa más rara. En fin, bueno, bueno, señores, gracias a Oscar, porque la verdad es que ha sido uno de los fatalities y errores más grandes que hemos visto en mucho tiempo. Pero ahora nos vamos directamente a lo que es el Friendship. Échale un vistazo, Carlos. Manuel me lo ha enseñado esta tarde y está en la revista Superjuegos, la última, el último lanzamiento, y es una publicidad también. Es una página entera, en una página en par, por tanto una página bastante cara de poner. Es una publicidad que ha hecho la compañía PlayStation, la compañía Sony, y que, en fin, utiliza un logo que es bastante utilizado en Game 40. O sea, cuando vamos a lanzar un Fatality, nosotros lo lanzamos, ¿no? Sí, pues atención, sí. lee por favor, Carlos, tú que te viene de nuevo, la información de este, de esta publicidad, de esta página de publicidad. La información pone: el 19 de noviembre lanzaremos un Fatality. 19 de noviembre tenemos programa también. Ahora, también, ahora todo el mundo lanza fatalities ya. Impresionante, señores, estamos creando escuela. Y aparte nos lo hacen y nos lo copian para lanzar la película Mortal Kombat. Que realmente lo que tendrían que lanzar es una fatalidad, porque a Christopher Lambert tendrían que lanzarle la fatalidad. La fatalidad de la película. Pero bueno, creo que estamos creando escuela y desde luego a eso nos sienta muy bien. Nos gusta mucho. Ay, un babán que se ha puesto aquí. También el otro. Bueno, no está mal. No está mal. Pero bueno, íbamos a lanzarle un Friendship que lo tenía por aquí. A ver, Friendship, ahí está. Perdón, lo siento, Friendship. Ahí está. Bueno, pues nos vamos a por otra cosa, mariposa. Las 21 horas, 26 minutos, hora menos en Canarias. Bueno. No me entero. Oye, ¿qué te pareces al tío ¿te pareces al de Manamaná? Espera, que me quito los cacos. ¿Qué te pareces al de Barrio Sésamo? Que me parezco al de Barrio Sésamo, sí, el Panamaná. Sí. No, es que estaba escuchando yo la música del Basta. ¡Buf, hombre! ¿Ah, sí? ¿Quieres oírla? Hola. La pongo. Lo tienen niquelado directamente para hacer músicas del Bastabuf 2. Señores, en un minuto volvemos con la lista de éxitos, con más cosas, con los veredictos, con ping y pong, con un montón de locuras aquí en Game 40. Hasta ahora. Game 40. Señores,

se han metido en algo que en estos momentos es original. Veremos muchos juegos como este a partir de ahora, pero tiene puzzles, tiene acción, o sea, tiene de todo, y yo creo que es el juego más recomendable que hay ahora mismo para Saturn. Yo, por la adicción y por la clase que tiene y por el estilo de videojuego, que desde luego es lo que está siguiendo ahora mismo moda, yo también le doy un 8. Yo también le doy un 8. Y no digo por qué, además. ¡Qué chulo eres! Pues muy bien, el análisis y el veredicto de este videojuego del Tomb Raider de la Saturn se lleva un 8, que es una nota interesantísima, por tanto lo coloca también en las nuevas... Se llama Lara la chica, por cierto, que no hemos dicho, se llama Lara. Lara, creo. La coloca en el número 2 de la lista de éxitos de Game 40. En fin, vamos a analizar otro videojuego, pero eso será después, porque ahora vamos a escuchar un poquito la música de Casper. Últimos lanzamientos de la Play y de la Saturn, el Casper, que su musiquilla está bastante bien, ¿eh? Curiosilla también. Seguimos. Película. ¿Está qué? De la película también. Exactamente. Entramos directamente en el análisis de otro videojuego que desde luego también ha tenido atractivo porque es la conversión de una de las grandes recreativas de lucha de ahora mismo, el Fighting Vipers. Señores, ¿cómo está el Fighting Vipers? Manuel, tú has estado jugando a él y de forma continua casi, ¿no? No, porque tenía el Tomb Raider, tenía el Crash Bandicoot, tenía mi Game Boy. Realmente, no. A mí Fighting Vipers no me llegó a gustar nunca mucho en la recreativa. Aportaba algunas cosas nuevas, como que los luchadores estaban encerrados por unas vallas y unas armaduras que se caían. Pero gráficamente no me atraía y a nivel de juego tampoco. Es que si ve a nivel técnico aparentemente superior a muchos otros juegos, realmente el nivel técnico poco tiene que hacer si el gusto por lo gráfico no es bueno. O sea, el problema yo creo que es un poco ese, que si a nivel técnico tiene puntos de luces y sombras reales, etcétera, luego al final si los gráficos son feos, pues no hay nada que hacer. De todas formas, pues ¿qué tenemos en Saturn? Una conversión casi perfecta de la recreativa, los gráficos están en alta resolución, todo se mueve bastante rápido y bueno, para los amantes de la recreativa puede ser un juego recomendable. Yo creo que para el resto de usuarios de Saturn tienen mejores juegos de lucha, incluido Virtua Fighter 2. Sí, la recomendación final sería esa, o sea, que la gente que considere comprar el juego, que juegue antes a la recreativa, si le gustan, en Saturn van a encontrar prácticamente lo mismo, además muy bien realizado técnicamente, y si no les gusta, pues nada, que se busquen otra cosa. Bueno, señores, ya hemos hecho el análisis ya entonces. Sí. Vamos a darle punto falta darle la nota. Pues venga, vamos yo, a darle la por nota. Todo lo que hemos dicho anteriormente le doy un 6. Yo también le voy a dar un 6. Yo me abstengo. Abstente. Me abstengo. O dar un 6 también si quieres. Venga, le doy un 6. En blanco. Para subir la media. Venga, pues le doy un 6. Muy bien. En fin, pues entonces queda por tanto un 6.25, si no me equivoco, en la actuación del Fighting Vipers. Tenemos otro videojuego para analizar. No tenemos la música que crees Bandicoot, ¿no? No la tenemos ni la tendremos, pero tendremos que grabarla directamente del juego. Sí, ¿no? Porque no tiene cortes de audio. No, desgraciadamente no. Bueno, es una lástima. En fin, el videojuego es buenísimo. Hemos estado jugando. Yo al menos jugué en la versión de la NTSC, en blanco y negro. Estuve jugando, me divertí un poquito bastante. Pasé 4 niveles, cosa que es bastante sí, hombre, curioso, ¿no? Para ti es un récord, me parece que vamos, que desde el Pac-Man no habías pasado 4 fases. No, que va, siempre me mataban a la primera esquina, o sea que como siempre. Pero a mí me pareció muy bonito, muy original. Luego estuve jugando en la demo, que lanzas solamente un nivel, pero está bastante bien también. Gráficamente, o sea, es una maravilla. Es un lujazo en 3 dimensiones. Empiezas a ver los niveles, el primero te parece increíble, pero luego cada uno que vas pasando es mejor ver las ruedas esas que caen, las bolas que te persiguen, las rocas que te persiguen en plan Indiana Jones, que también aparecen en Tomb Raider, pero no tan realmente brillantemente realizadas como en Crash Bandicoot. Bueno, además hay que destacar los jefes al final que hay que matarles, incluido un doctor además, que está realmente fenomenalmente hecho de animaciones, cómo se toma las pócimas, se convierte. O sea, el juego realmente es un juego de plataformas típico, un juego de plataformas clásico, o sea, no aporta ninguna novedad extrema, lo único que está en tres dimensiones. Así como hay juegos de plataformas que están en 3D o que no valen para nada, como algunos de unos conejos o de Bug o algo así, y otros como Mario 64, que no es realmente un juego de plataformas, es decir, que es un juego de plataformas clásico, lo que pasa es que está en 3D. La verdad es que mucha gente hacía la competición entre Knights de Saturn, Super Mario de Nintendo 64 y Crash de PlayStation. Los tres juegos son completamente distintos entre sí, y Crash Bandicoot, aunque en ciertos niveles aporta un nivel de vista diferente, no realmente no novedoso, porque ya había algunos videojuegos que lo utilizaban así en primera persona, bueno, detrás del personaje, es simplemente un juego más de plataformas. Gráficamente lo mejor, hay niveles con agua, luego hay otros que te montas en un jabalí en el que vas corriendo, pero bueno, realmente a nivel de juego de plataformas no aporta nada nuevo, salvo a nivel gráfico. Gráficos y jugabilidad, yo creo que es excelente. A jugabilidad está muy bien, pero es como muchos otros juegos de plataformas que ha habido antes. No aporta, no tienes libertad para elegir distintos recorridos, y aunque tiene lo típico de fases escondidas, llaves, lugares secretos que hay que encontrar, fases de bonus, todo eso está, pero ya estaba en otros videojuegos, y es quizá lo que se echa en falta, que si a nivel gráfico es una novedad increíble, a nivel de jugabilidad es un juego de plataformas muy difícil, por cierto, y que a veces hay que pasar 3 o 4 pantallas sin poder salvar, y eso, repetir algunas de las fases que son realmente complicadas, puede llegar a aburrir un poco. Realmente es una especie de Earthworm Jim, muy parecido al Earthworm Jim, del estilo de juego. Lo que pasa es que los personajes están inspirados más por la Warner que por algunas creaciones extrañas, de gusanos y cosas así. Sí. Y en este sentido, yo por lo menos, lo puntuamos ya al juego, le doy un 8. Muy bien. Yo también. Vamos a avisar a los que les gusten los juegos de plataformas, este sin duda el mejor juego de plataformas que hay en la PlayStation, es el más bonito y es muy complicado. Si queréis un reto de plataformas, pues tenéis Crash Bandicoot, que no vais a encontrar nada mejor. Yo le doy un 8. Pues venga, ya estamos en 8 también, habrá que incluirlo a la próxima lista. Señores, ya sabéis, si queréis más información de los veredictos y más historias de Game 40, tenéis que visitar la página web. Es www.cadena40.es. Señores, ya sabéis, la página web de los 40 principales del Game 40. Ahí estamos incluidos con toda la lista de éxitos, todos los veredictos, incluso alguna vez aparecerán nuestras caras. Algún día. Algún día. ¿Qué pasa? La mía aparece ya, la mía aparece. Y la de Moog también. Ahora mismo está puesto un dibujo. Mal escaneado, pero está puesto un dibujo. Está puesto, que es lo importante. Ahí está. Señores, más música del Daytona. La edición especial Champion Circuit Edition. Más. Y el tío, esto me recuerda muchísimo al Bon Jovi. Escucha.